nos parece el momento adecuado para presentar al secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, Juan Carlos Junio, para charlar un poco de los temas de su columna, la coyuntura política, social y económica de la Argentina de hoy. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad, Carlos, que temas sobran, ¿no? Sí. Temas hay muchos, pero bueno, siempre nuestro reto es encontrar alguna síntesis, algún punto interesante, ¿no? Yo creo que a 11 días de asumido el nuevo presidente, a 11 días de aquel discurso de espaldas al Congreso de la Nación, para enfrentar precisamente a lo que iba a ser una multitud que en realidad no la hubo, más allá de que ciertamente venía de sacar el 55% de los votos, nos encontramos con una situación, yo diría, bastante inédita en la historia argentina en los gobiernos constitucionales. Un presidente que se presenta y hace un discurso donde con un mega decreto y decide arrasar con uno de los tres poderes de la nación principalmente, que es el poder legislativo, y con una cantidad enorme de derechos sociales, laborales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que genera una reacción, insisto, a 11 días de haber asumido, que es muy raro que haya ocurrido una cosa como esa. Yo estaba tratando de rememorar desde aquel presidente, desde Mitre en 1862, Sarmiento, Avellaneda, hasta llegar aquí, y nunca hubo una reacción de la sociedad a tan poco tiempo, tan determinante, tan determinada, digamos, ¿no? Con una idea, entre otras, muy importante, que es eso de que la patria no se vende, que se cantaba en las calles, y que efectivamente tiene un sentido, ¿no? Porque se ha puesto en venta ni más ni menos que las tierras públicas, las tierras de frontera, las tierras que tienen agua, el petróleo, los minerales, los aviones, como decía, el agua, y bueno, y una cantidad enorme de derechos laborales y sociales, ¿no? Y por otra parte, el presidente señala que va a refundar la nación, porque no es que habla y critica al gobierno anterior de Alberto Fernández solamente, al kirchnerismo solamente, por supuesto se saltea al macrismo, sino que va a refundar la nación luego de un siglo de decadencia, ¿no? Bien, creo que hay que agregar que ya hay una reacción importante del movimiento obrero, del movimiento sindical, de los movimientos sociales, decía de las barriadas populares en una gran parte del país, se anuncia un acto muy importante la semana que viene y muchos otros que están por venir. En fin, toda, yo diría, una situación muy pero muy original que habrá que seguir, reitero, con un presidente que invoca las fuerzas del cielo, que viene con un decreto ómnibus que va a refundar el país y una reacción de la sociedad del pueblo, que como no hubo nunca en tan poco tiempo, ¿no? Es verdad, ¿no? Al gobierno de la Alianza le llevó 2 años producir un estallido social, al gobierno de Javier Milei parece haberle llevado 10 días. Claro, claro, muestra que es un país que es capaz de elegir a un presidente que invoca la fuerza del cielo con irracionalismos y que adora a los perros, y a su vez es capaz de reaccionar a los 10 días con protestas generalizadas que preanuncian una situación de alta conflictividad política, ¿no? Es verdad, ¿no? Y siempre en el mes de diciembre, mes caro a la memoria colectiva argentina. Juan Carlos, gracias y que tengas unas felices fiestas navideñas en la medida de lo posible. Bueno, un gran abrazo para vos, para todo el equipo, y mi abrazo y mi saludo a tu audiencia, a la audiencia nuestra. Que es nuestra audiencia, la audiencia de la M530, llena de gente de bien.